Lule Franco escribió: hasta los 13 años, aproximadamente, la caja torácica crece de manera lineal. A partir de ese momento, con la llegada de la pubertad, la curva asciende para dar lugar al crecimiento pulmonar. En ese lugar se alojarán los primeros suspiros amorosos, las exhalaciones por un 6 en matemáticas, la falta de aire después de un picadito en la plaza, las toses ingenuas de un pucho escondidas, las risas asmáticas de una tarde con amigos y amigas. En una caja torácica de un nene de 13 años hay más de 2 pulmones. Hay sueños, miedos, ganas, pero jamás, nunca jamás, puede haber una bala. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Si ser adolescente es como vencer, así sale a juntar adolescencias la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Domingo a la noche, en tu ciudad, tu pueblo, tu lugar, sin mucho que hacer, agarrás el celular y ves una historia en Instagram. En un auto, a las carcajadas, paseando, haciendo lo que se hace a esa edad. Risas, risas y más risas. Y quienes miren este videíto que subió alguien desde el asiento de atrás, hasta tengan ciertas ganas de estar ahí. Pibes y pibas en un auto yendo a algún lugar. ¿Te acordás cuando lo hacías? La pasadita por donde está ella o él varias veces para que vea. Una salida de domingo a la que pinte, un puchito, si alguno pudo fanarle al viejo o a la vieja. Tal vez la birra esté cara y vos ya pegaste una vueltita el sábado, entonces queda el domingo de mates en la plaza. Salir a la calle como de adolescente saliste tantas veces, en algún auto prestado, si alguien con carnet podía manejar y llevarte, con los vidrios bajos, alguna música sonando. Mirá de lo que me acordé. En mi pueblo, una banda de atorrantes le sacó el auto al cura Marcelo de noche y salieron a dar vueltas por el centro escuchando un cassette de Rodrigo. Lo empujaron para no hacer ruido y lo arrancaron afuera. Al otro día, nadie había visto nada. Andar y andar. ¿Qué más se puede hacer cuando sos pibe o piba? Reírte así en un auto mientras vas a rapear a la plaza, a andar en patineta, a disfrutar el último rato antes de volver a la escuela el lunes a la mañana. Pero no. No todos tienen la misma pureza de la adolescencia. Porque se te cruza un patrullero y te asustás y te corren y te morís de miedo porque son peligrosos y están zarpados y de pronto todo se apaga. Todo. San Miguel del Monte, una ciudad de la provincia de Buenos Aires que no tenía ni más ni menos domingos que cualquier otro pueblo. Bueno, ahora hay un 147 partido al medio y la culpa no es del camión que estaba parado porque no fue un accidente. El fiscal dice que hubo balazos, la chapa del auto dice que hubo balazos. Camila, Gonzalo, Danilo, Aníbal y Rocío son quienes se filmaron riendo en el auto. Estaban haciendo una travesura. Ellos estaban, viste, paseando, ¿no? No estaban haciendo nada malo. Ellos iban todas las noches a la plaza a rapear, a andar en patineta. Iban a la plaza, jugaban con las patinetas de ellos, ahí no molestaban a nadie. Hay videos que ellos iban re tranquilos, divirtiéndose dentro del auto. Estábamos andando en auto re piola con un pibe. Salía de mi casa con un amigo y iba yendo para el centro. Y cuando íbamos yendo para el centro sentimos un ruido raro, pensamos que eran cortes de moto porque venían lejos. En el momento que sentimos que el ruido venía cada vez más cerca y nos pasó por el lado, nos dimos cuenta que eran tiros. Y bueno, veamos la policía que venía, el auto adelante y venían a los tiros. Acaba de pasarle a Susana lo peor que le puede pasar a una persona. Yo creo que los días después de estos, bueno, van a ser muy duros para mí. No sé cómo voy a hacer, no sé si voy a poder seguir viviendo. No le hacía el mal a nadie. Eran los hijos del pueblo de San Miguel del Monte, nativos de acá, todos. ¿A usted le parece que estemos en este momento con nene de 13 años? Y Gonzalo era mi único compañero acá, ¿no? En casa. 13 años tenía. Mi sobrino, yo lo vi a las 11:30 de la noche y me dijo, tía, mañana levantate y anda a desayunar conmigo. Y a las 2 de la mañana me van a golpear la puerta que mi sobrino estaba muerto. Iba a jugar a la pelota, era un chico excelente, iba a la escuela. Yo lo llevé todo febrero a la escuela para que pasara de año y papá me decía, papá, este año no quiero ir a febrero. Dice, empezó a ir a la mañana y a la tarde a la escuela para no llevarse materia. Y se ve cómo los corren, cómo asoma medio cuerpo y cómo carga y descarga el arma y tira. Como si fuera una liebre, lo querían cazar, no sé qué querían hacer. El accionar de la policía fue re mal. ¿Para qué seguirlo corriendo, como unos locos? ¡Loco! Policía cebada, no sé qué pasó. Yo vivo acá en San Miguel de Monte hace 14 años. Él vivía hacía un año y medio, vino por mejorarse la situación de vida de él, quería tener algo en su vida y mirá cómo lo tengo que llevar ahora. ¿Por qué fue tan malo el policía ese? Él tiene hijo, yo sé que tiene hijo. ¿Por qué no se fijó que iba criatura? Era el nene que recién empezaba la vida. Y los chicos están en la plaza y vienen y lo sacan. Váyanse a su casa. Y si los chicos no se van, los siguen, los levantan, los llevan atrás a la laguna y le dan flor de paliza. Que los metan preso. Esto fue una masacre. De cuatro criaturas. De 13 y 14 años. Mi hijo salió de esa puerta a la plaza que está a 3 cuadras. A rapear. Andar en patineta, como todos los días. Yo sí cuidaba de mi hijo. Y mi hijo de esta casa salió feliz. Thank you. olvidar, no es fácil el desechar lo que te pasa. Te podrás olvidar después, pero te pasa otra vez. Saliente, le agradas a tu vida. Se fue tu mente sin saber dónde entrarás. Vas otra vez sin ventajas sobre el mar. ¿Quién es esa pibada? ¿Quiénes son esos chicos y esas chicas que salieron a dar una vuelta por el pueblo? Porque en tu pueblo también están. En tu ciudad chiquita y querida pasan a cada rato, los conoces. Los tenés de vista. ¿Sabés que es hijo de tal, el que tenía el taller por allá? ¿O que es hija de la mujer que tenía el negocio antes de llegar a la plaza? Eran los hijos del pueblo, dijo un papá. Y es que en las grandes ciudades la cana tiene ese factor anónimo a su favor. Pero los pueblos, si no paran la mano, va a llorar hasta el verdulero que aplaude el gatillo fácil, porque un domingo cualquiera va a ir el chango de él en ese auto, porque su hijo también pudo ser Facundo Ferreira y un tiro en la nuca, o cualquier pibe, Luciano, bueno, Patricia Burrich comparó esta masacre con Luciano Arruga, diciendo que casos como el de Arruga demostraron que era toda una mentira. Mentira. Por eso, después de lo que hicieron en San Miguel del Monte, no podíamos salir con la tierra detrás de mis ojos a palabrear otras cosas como si no hubiera pasado nada. Duele, lastima, jode. Entonces dijimos, vamos a tratar de ir juntando piezas, de ir encastrándolas para ver si podemos poner en sonidos, en canciones, a esta pibada, la de tu lugar, tu barrio, la de tu vida. No sabemos si nos va a salir, pero vamos a tratar de rumbearla, por lo menos, qué sé yo, de última, abrazar es lo que mejor nos sale, ¿no? Y estas piezas que nos van a ir rearmando van a ir contando adolescencias. porque para saber dónde andan estos pibes y pibas hay que estar más cerca. Mientras el aplaudidor del gatillo dice que están perdidos, que no estudian, que viven de joda, que no saben qué mierda pasa en el país, ellos y ellas, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hacen como estudiantes? ¿Cómo se hacen escuchar en situación de encierro? ¿Cómo era esa adolescencia hace algunos años? ¿Y qué tienen para decir hoy? Los pibes y las pibas siempre andan en cosas raras, dicen. Por eso, y casualmente, mira vos, hace poquitos días nomás faltaban 1 millón de sus nombres de 16 a 18 años en el padrón para las próximas elecciones. 1 millón. Otras formas de borrarlos y borrarlas de todos lados, ¿no? Y resulta que enhebrando hilitos, juntando piezas, nos acordamos del voto joven. La política era cosa de grandes. ¿Te acordás? Si tenés entre 15 y 18 años, tenés que escuchar esto. Si pueden votar, también pueden ir preso. Los delincuentes, entre 16 y 18, también podrían ir presos, ¿o no? Si pueden votar, también pueden ir presos. Los delincuentes. Yo creo que va a haber mucha participación. Ahora lo que está pasando desde hace unos años es que se deja de ver a la política como algo de los grandes, algo de los adultos, algo a lo que hay que tenerle miedo, porque si me equivoco quedo mal, porque no estoy, pues me aburren las reuniones, porque me aburren lo que leo. No pasa por una cuestión etaria o biologicista, sino que tiene que ver con una experiencia personal de cada estudiante secundario, si se me permite, porque bueno, los estudiantes... Eso nos suma a todos y por supuesto que amplía la democracia. No entiendo por qué, o sí puedo entender, pero ¿por qué la derecha se siente tan derrotada si votan los jóvenes? ¿Querés ser adulto para votar? Entonces vas a ser adulto si te tienes que condenar. Por otro lado, es un tanto arriesgado hablar de cuándo están capacitados o no, o cuándo los jóvenes maduran o no para votar, por ejemplo. Porque la madurez no es algo a lo que estemos condenados, no es una condición objetiva a lo que nosotros sea inmodificable, sino que está sujeta a un montón de otras cuestiones. Yo creo que hay que dar una disputa, hay que abrir los partidos políticos a los colegios. Para defender su colegio, para defender su infraestructura, para que su colegio no esté lleno de ratas, para que sus paredes no estén electrificadas. Yo creo que los jóvenes no son ingenuos y hay espacios en los cuales los jóvenes pueden participar. Ahora los jóvenes tienen una facilidad para juntarse con un objetivo claro, formas de organizarse, formas de disputar poderes, debates con personas adultas y demás, que eso la verdad te deja totalmente sorprendido, ¿no? Y mis compañeros, digo, están comprometidos, discuten política, no entendemos por qué no deberían votar. Estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de derechos y estamos hablando de que queremos un Estado que garantice los derechos mínimos y básicos que hoy los jóvenes ya tienen y que sin embargo no les son garantizados. Hay una autoestima mucho más grande por parte de los jóvenes, por parte de la gente, y de no quedarse callado, de participar. Dice que salió eso de que a los 16 años podemos votar. ¡Qué piola! Creo que sí es evidente que la participación democrática y política que hay es recontraactiva, y en función de eso yo me doy cuenta que sí, que un joven de 16 años sí está capacitado para elegir a sus representantes. Yo confío en la juventud argentina y ampliando confío en la juventud latinoamericana, que tiene valores y principios muy grandes. No sé si me habrás visto en alguna reunión. Soy el que está sentado solo en el sillón. No te preocupes cuando te parece verme mal. Nada. nada más estoy pensando, que nada más estoy pensando cómo cambiar el mundo. Y cuando duermo boca abajo sueño y la mente se va a jugar por allá, dejando el cuerpo acá, no la puede alcanzar. Cuando me acuesto miro el techo y pienso en la cosa de mí que no soporto más, pero no importa, el tiempo está para cambiar y empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle, si me ves por la seguro calle, que voy cantando, golpeando las manos o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si está dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Viste que a veces nos gusta ir para atrás, una para tomar envión y otra para desandar algunas cuestiones. Entonces, como acá sabemos que las historias nos andan siempre entre las patas, la compañera Beatriz se puso a charlar con el Tano Ernesto Capese, su papá, porque ella recordaba sus cuentos de adolescente en la ciudad, en la esquina donde se juntaban. Y justo el otro día su papá empezó a contarle algo de aquel pantalón cortito. Ahí nomás lo paró, fue a buscar el grabador y entonces sí, que cuente Ernesto una adolescencia del ayer. Decía esto el marido. Pero espera, porque así yo te grabo. Vos decime, ¿cómo te llamás? ¿Qué es eso? Y pues lo tengo que poner en una superficie alta. Vos decime, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Y contar la historia del de los pantalones. ¿Cuándo ocurrió esa historia con los pantalones? La relación pantalones largos, pantalones cortos. Porque te puedo agregar también. Lo que quiera. Te puedo agregar que en la esquina, en aquel entonces, había una esquina para los grandes pantalones largos y una esquina enfrente para pantalón chico, para los que tenían pantalón corto. Y que era el triunfo de los chicos es pasar a la esquina de los grandes. Entonces los grandes te llamaban para que le vayas a comprar cigarrillos, para que le vayas a hacer un mandado. ¿Cuántos años tenían los grandes y cuántos años tenían los chicos? Los grandes tenían 17, 18 años. Nosotros teníamos 16 y andábamos con pantalón corto. ¿Entendés? Y entonces llega un momento que vos pasabas a la esquina donde paraban los grandes. Eso me pasó a mí y le pasaba a todo, a todo el mundo. Supone, al enfrente paraban los grandes y acá los chicos. Y te decía, pibe, vení. ¿No? Entonces vos ibas, me hacía una gauchada, si me vas a comprar cigarrillos. Entonces vos ibas a comprar 20 guitas, latado de Celsius o Sublime. ¿No? Cuando venía, decía, bueno, chao, gracias. Y vos tenías que ir otra vez a la esquina tuya. Ahora, después ibas ganando mérito, te ponías los pantalones largos y ya pasabas a la otra esquina. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador, cantaba Leonardo Fabio. Y en la bolsita de los recuerdos de don Ernesto está esa adolescencia que, con más y menos cosas, nunca fue fácil, pareciera, ¿no? Estés en una esquina o en un descampado. Eso sí, los pantalones largos, que ya te hacían todo un grande, me contaba mi vecino Cabrera, venían sí o sí con un par de broches, si no te los agarraba la cadena de la bicicleta y te los hacía pedazos. Si ibas al baile, decía, los broches te salvaban de romperte el ruedo o de mancharte el pantalón con la grasa de la cadena. Pero esos ya son cuentos de adulto. Mejor volvamos con el papá de Beatriz, que siguió contando su adolescencia, que tiene algo de anécdota, es verdad, pero también conserva el reflejo de una etapa en la que todos te ponen a prueba. Y los chicos seguían en su esquina. Pero cuando estaba la época esa, ellos te llamaban, vos le hacías el favor, pero tenías que volver a tu esquina. Entonces, en una oportunidad, pero también los tomaban para el churrete a más de uno. Entonces los cargaban, cargada grotesca y qué sé yo. Y en una oportunidad, uno de ellos a mí me dijo, porque había chicos que eran peleadores, yo no era peleador, pero había chicos que eran peleadores, que eran rebeldes, y otros que éramos más tranquilos. Entonces, a los más tranquilos lo tomaban como mariquita, la gente hacía un mariquita, y trataban por todos los medios, fulano, ¿sabés lo que dijo de vos? Para hacerlo pelear. Esa era la cargada y los chistes de los más grandes de aquel entonces. Creo que eso no sucede más, pero en aquel entonces sucedía. Bueno, y eso estamos hablando de qué año. Y yo te tenía 12 años, 14 años, 15 años. O sea, estamos hablando del 30, 40. Claro, 38. Desde el 32 en adelante, de los 7, 8 años. Y en una oportunidad, a mí para acá, como decían que éramos mariconcitos, entonces me bajaron los pantalones. Dice, dame que mariconcito, y me bajaron los pantalones, digo, y le tocaban a uno el trasero. Entonces yo entré a mi casa, fui a la cocina, agarré un cuchillo y lo salí corriendo con el cuchillo. Digo, vení que te voy a mostrar de que yo soy mariquita, como vos decís. ¿Entendés? Bueno, eso era la época que costaba salir de la niñez a escalar la posición de adolescente. No había mucha diferencia en ese entonces. del menor, ¿cómo te puedo decir? De los 13, 14 años a la adolescencia, o del menor, del adolescente al mayor. No, porque el 90% de los muchachos era de entendedera muy corta. El 50% era analfabeto. Porque los padres, los abuelos nuestros fueron todos analfabetos. Entonces, seguía la misma tradición. Era muy poco lo que iban a la escuela y qué sé yo. Bueno. Apareciste entre la gente, los labios rojos sangre, te hacían juego con el vestido marfil. Hablamos de tus 15 años, del vals interminable y del paseo del 19 de abril. Y poco a poco comprendía que no estabas mirándome a mí. Y poco a poco comprendía que los Beatles no hablaban de ti. Miré sin pausa tus zapatos, mis manos escondidas se atormentaban por abrazarte. Toda la gente que bailaba, yo esperando el momento más oportuno para sacarte. Y bien sabía que mis vueltas eran falsas, no lo iba a intentar. Otro cumpleaños que miraba de reojo sin saber bailar. Y tus encantos continuaban a pesar del esfuerzo por refugiarme en I am fixing a hole. Y los galanes del liceo llevaban con soltura a sus parejas girando en un rock and roll. Y 15 abriles se van yendo temblorosos de mi corazón. Y los destellos de tu tiara se confunden con esta canción. Y las columnas de la pista se derrumban de desolación. Y los amores imposibles se sumergen en esta canción. Primero, estaría bueno que le contemos a ver qué es la radio, cómo funciona, qué es lo que hacemos y todo lo que pasa. La radio tiene diferentes tipos de programas, todos esos programas son los... En el año 2015, Juan Pablo, Sofía y Margarita anduvieron radio por radio haciendo el camino de las palabras. Todavía no sabían que hoy nos iban a contar otras adolescencias y con la Tata, la camioneta andariega, se metieron en las profundidades de este país juntando las historias que andan entre la comunicación popular. Estaban en la ciudad de Salta y les contaron de una radio que salía al aire desde el encierro. Sí, en un lugar donde estaban adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años, acusados de algún tipo de delito, ahí funcionaba FM de adentro. De adentro porque estaban presos, pero de adentro también para cambiar, contaron, porque se cambia de adentro hacia afuera. Y la gente que viene, ¿cómo? Porque cuando empezamos a hacer radio éramos nosotros nomás. Claro, éramos, sí, siempre estaba yo, profe y usted. Ahora, entonces, todos los días viene gente nueva a la radio. Sí. ¿Qué opinan, ahora que están las chicas también? ¿Qué hacen con los chicos que vienen de afuera? Y bueno, podemos hacer ya cosas Pero está bueno eso, ¿no? Es decir, que todos los días venga gente. Y que todos los días se hace algo nuevo, ¿no? De luna a luna, lo mismo, ¿eh? O sea, todos los días algo diferente, así, así, algo nuevo. Cada, cada semana hay cosas nuevas, así que ya se va guardando y van poniendo eso. Claro. Eso se hace cada mes ahorita. Y bueno, sin cambio. O sea, con los diferentes grupos que vienen, los lunes, los martes, siempre trabajamos algo diferente. ¿Sí, no, profe? Está bueno, porque uno no sabe, nunca se aburre. Siempre claro, no nos aburrimos, no sí. Es que hablamos de un burro de luna a luna, sí, después hablamos de gallina. Había empezado en el 2009 como un taller, en el 2012 se encaminaron con un proyecto y un año más tarde al aire. El piberío se empezaba a pensar de manera distinta, se volvían visibles de a poco. Fernando Teruel, que era el coordinador, nos recibió aquella vez y ya los chicos estaban esperando para charlar un rato y contar su adolescencia entre el encierro y el aire. En FM de Adentro, la comunicación es realmente un derecho y la palabra un ejercicio. Pibes a quienes el Estado les dio vuelta la cara y por una macana se les castigó la adolescencia. Nos dan vuelta la cara a nosotros y nosotras, nos miran y hacen cosas así. Guachín, ¿cómo anda? Todo mal. ¿No quiere un trago? No. ¿No quiere un cigarrito? No, loquito. ¿No quiere que vayamos a caminar? No. Vamos a la radio. Todo piola. Todo piola, un programa que hacemos los pibes con la mejor onda. Hola, bienvenida gente linda de Salta, a FM de Adentro, y bueno, hoy le trajimos un programa muy especial, le contamos un cuento. Para vos que no entendés nuestra palabra. Diccionario joven de la Real Academia de la Calle. De la calle. De la calle. La palabra de hoy es... Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. Quemaplaza. La marca que dejé en mi barrio fue haber acompañado a la banda de la mayor cuando se iban a jugar el campeonato los sábados a la tarde. Un mural con el retrato de mi amigo Chucky que se fue hace ya 2 meses. La marca que dejé en mi barrio fue cuando había una casa donde estaba recién pintada y yo fui y escribí mi nombre y el nombre de mi barrio, Castañares. Esto es Historia de mi Barrio. Chato, vení. ¿Qué, Jota? ¿Qué querés? ¿Todo piola? Todo piola. Y Chato, estoy con un poco de atiencia, ¿tenés para venderme algo o no? Sí, pero si tengo vas. Sí. La que vos querés, va. Bueno, querida gente, mi nombre es Franco, tengo 17 años y estoy con problemas de consumo y quisiera dejarle un consejo para todos los oyentes. Bueno, gente, yo consumo pasta base. Quería decirle que por estas drogas llegué a perder a las personas más importantes del mundo para mí. También quería decirle que el daño que causa en mi cuerpo, la vía respiratoria, el hígado y el corazón. Y lo más feo es que me afectó a las neuronas y me hizo perder cosas buenas. Con las palabras se dicen cosas que salen de adentro. Y lo que sale de adentro nos hace libres. Esto es Verso Libre. Un programa del taller de literatura en Radio del CAG 7210. Un espacio para compartir con ustedes lo mejor de la poesía. Acá estamos con un invitado especial que se llama Rodrigo España. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Chango? ¿Todo bien? Sí, acá andamos. Bueno, ¿qué te va a contarnos así? Me enteré que vos sos un poeta. Sí, algo así como poeta. Escribo poesía, escribo también un poco de narrativa. Escuchá, amigo, te voy a contar que estamos acá en la radio del K, FM de adentro, privado de libertad. Y te grito bien fuerte, cuida tu libertad, porque estando en la calle todo puede pasar. Cuida bien a tu vieja, no la hagas renegar. Aflojale a la joda y ponete a estudiar, que la vida es linda, aprovecha tu libertad, loco. Esto fue una producción del taller de radio del K7210. Y la adolescencia se puede matar de muchas maneras. Con una jueza de menores, por ejemplo, oponiéndose a que funcione una radio en contexto de encierro. Desde el año 2017 empezó la embestida. Hoy, ya, FM de adentro no existe. Se cerró. Ya no tienen dónde hablar, dónde cantar un rap, un hip hop, lo que sea. Se apagó. Como se apagaron tantas cosas. Va. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, criaturitas cuyos sueños aspiran el pegamento, y no hay hadas en este cuento. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, criaturitas cuyos sueños aspiran el pegamento, y no hay hadas en este cuento. Pa. Dice. Puedo ver en su rostro la inocencia perdida, un trapo en la mano y la mirada aturdida. Entre lluvia y el sol va aspirando alegría, pa' calmar el ruido de la panza que grita. ¡Ay! Necesito comida, cada día que pasa me duele más la vida, aspirando olor en el invierno de esta noche fría, recostado en una esquina. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, criaturitas cuyos sueños aspiran el pegamento, y no hay hadas en este cuento. La calle y la droga han cuidado de mí, aún recuerdo lo consejo que solía mamá decir, vaya a estudiar para que no tenga que sufrir, malo golpe de un mal padre lograron hacer huir. Al golpe mi sueño mataste, sueño de doctor, de presidente o de ser alguien importante. Y en la cancha oí gritar mi nombre a la gente, sin que me diga maleante. Alerta roja en el cemento, oscuridad en el pavimento, criaturitas cuyos sueños aspiran el pegamento, y no halladas en este cuento. Bah, dice, millones de niños en las calles, y nosotros tan irracionales, dejemos de pensar como animales. Se muere el futuro en nuestras calles, sé que hay esperanza todavía, luchemos para salvar la vida, se puede hacer, si en Dios se confía, oh ya. Las adolescencias se pueden contar, se pueden matar o vivir, pero las adolescencias también se pueden juntar. En el medio del corredor de la Ruta 9 entre Rosario y Buenos Aires, a orillas del riacho de San Pedro, se juntaron una vez y otra vez los pibes y las pibas. Hoy estamos en el Club Pescadores, en una junta juvenil. Estamos haciendo, llevando a cabo la primera reunión, por así decirlo, entre varios centros de estudiantes de nuestra ciudad. Para debatir y sobre todo festejar, digamos, el Día del Estudiante, se hizo principalmente para eso, ¿no? Para que podamos resolver algunos conflictos que hay en las escuelas. Cada uno plantea su situación. Sus diferentes ideas, opiniones y... Por ahí la gente que está, o sea, que no está muy al tanto, va a decir, tantas horas, te gusto, pero yo también, yo pensaba eso, pero la verdad que está muy bueno, se debate, se habla de muchísimas cosas, todos te escuchan, saben lo que vos pensás. Han sido escuchados atentamente y prestando atención a lo que cada uno dice. No solamente hablando con profesores, que también es importante hablar con los profesores, pero es importante con centros estudiantes porque podemos llevar a cabo ahí diferentes planes, calefactores. Nuestra escuela también tiene necesidades de bebederos, mejor... Contentos y contentas de escucharse, dicen. Todos los centros de estudiantes se juntaron a debatir problemáticas en común, pero no solamente de las escuelas a las que van, sino del país donde viven, che. Se hacen cargo del tiempo que les toca vivir, no miran para otro lado, no se escapan de ese ser adolescente, lo celebran. Todos podemos construir, no solo un parlamento o un consejo estudiantil mejor, sino un país mejor a través de la sociedad, a través del diálogo y el debate. Y cuando les preguntamos qué era ser estudiante, nos hablaron de futuro, sí, de sus proyectos y sus cositas que esperan allá adelante. Pero antes que nada, se hablan y se escuchan como el presente. Somos esto, dicen, ahora y acá. Y ahora voy a contarles en una tierna canción cómo y para quién va a ser ahora la educación. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Para mí ser estudiante, bueno, cuando era chico significaba juntarme con mis compañeros. Y después, a medida que van pasando los años, te vas dando cuenta de un montón de cosas, que no es simplemente ir a la escuela. Lo básico de la vida, ¿no? Sobre todo para luego saber que tenés derecho y no permitir que te pasen por arriba, como solía suceder antes. Que cada uno tiene el derecho de ser quien es. De ser, claro. La escuela te sirve para actuar independientemente en la sociedad. Para desenvolverte. Exactamente, desenvolverte en la sociedad. Por eso te enseñan derecho, política y ciudadanía. Yo digo que ser estudiante es todo. Porque no solo aprendes cada materia, sino aprendes un modo de vida. Cómo una persona tiene que vivir. Cómo se tiene que reclamar su derecho. Y que la vida es una batalla que tenés que día a día aprender y combatir. Así podés tener no solo un gran futuro para vos mismo, sino también para las otras personas. Es importante que nosotros, que somos los adolescentes, los niños, seamos el futuro y demos un buen ejemplo a los que siguen. Y nosotros no somos el futuro, somos el presente, mejor dicho, para cambiar lo que es el país ahora, para hacer algo mejor más adelante. Cosecha que vendrá. de lo peor es que seamos amigos. Mira, profe, aquí en una banda que nos contó tu amor y con tu sorpresa, un tatuaje de 3.000. Son mucho, mucho amor para mí, para mi diversidad. A ver, ¿cómo es? ¿Y dónde terminar este rompecabezas que probamos de armar hoy, si no es con ellos y con ellas, ¿no? Con sus voces, sus charlas. Y este aula puede estar en cualquier pueblo, porque en todos lados hay un patio de escuela que los junta, un recreo que las acerca, y entonces las adolescencias se viven y se cuentan de a muchas. Y es que de eso se trató la cosa hoy, de contarlas para que vivan, de abrazarlas para abrazarles. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, no? Arrimar piecitas, dijimos, a ver qué sale, porque el dolor no se va, sigue en cualquier rincón donde los adultos no pararon, donde salieron de casa, donde despedazaron todo, para que después de endemoniar a los pibes y a las pibas, no sepan qué hacer con tanto dolor tampoco. Es un clima de época, escuchamos cada tanto. Sí, claro. Si en los ministerios se aplauden las balaceras. Pero que esta época se vaya pronto, che. Que se vaya porque queremos contar otras historias también. Ellos y ellas quieren contar otras historias, su historia. Quieren vivir otros climas de época. Y lo van a hacer. ¿Vos sabés que lo van a hacer? Arrimamos las piezas de hoy para contar a la privada Julián Oviedo, Mora Giovane, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Sil Morbillo, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Nos quedamos acá. Acá sí, que la adolescencia es otra cosa. Yeah.